Un saludo para todos ustedes. Y este es de los clásicos y dice Un Títere. Saludos hasta Denver, Colorado. Hasta Kansas, Nuevo México, Houston, el estado de Texas, Phoenix, el estado de Arizona, Washington, Oregon. Porque tú no puedes sentir lo que por ti yo siento. Porque no me puedes querer como yo te estoy queriendo. ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así, entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad. O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu por mí. ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián o quizás tu títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad. O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad. Bueno, saludos para todos ustedes, claro que sí, a la gente de Aguascalientes, a la gente de Guanajuato, de Hidalgo, de Querétaro, a la gente de Oaxaca, Chiapas, a todos ustedes, a la gente de Tlaxcala, acá Jalisco, a Sinaloa, Sonora, a la gente por acá de Chihuahua, Asunción, Buenos Aires, de veras, a toda la gente para allá de, pues de también de a Buenos Aires, Argentina, a la gente de Asunción, Paraguay, a la gente de todos los distintos países que hemos tenido la suerte de visitar, hasta España, a toda la colectividad paraguaya, ecuatoriana y boliviana. Ya sé que hay muchos de esos tres países por allá de peruanos. Bueno, son los especialistas en el ceviche, ¿verdad, Miki?